trying to move me. Step, step, step. Now you're trying to move me. Yeah. Step, step, yeah. And now you're trying to move me. Step, step, step. Money, money, money. Yeah. Es buena esa canción, ¿no? Sí, es muy chévere. Es viernes. Es viernes, es bien bailadorcita. Sí. Se quedó así el día, ¿no? Sí, yo creo que va a estar así todo el viernes, de esos días grises que no cambian de color. Está lloviznando. ¿Está lloviznando? Uh-huh. Bueno, yo tengo una teja al frente mío que ellos nunca saben qué es lo que veo, pero me informa sobre la lluvia. Ahí te das cuenta. Ahí está. Bueno, hoy con una pregunta muy chévere que compartimos con ustedes muy temprano y es el autógrafo más valioso que tienen. Sus opiniones son muy cool, la verdad. A ver, ¿qué dice? Gracias por eso. Duber dice el de las voces de Goku y Vegeta. Bueno, importante, chévere. Sí, Andrés Damon Albarn y Jamie Hewlett de Gorillaz. Chéveres también. Comparte la foto. Wolfgang, te digo. Ah, tiene foto y todo el de Gorillaz. Sí, sí, sí. Chévere. Wolfgang es el de Juan Pablo Montoya, luego de coronarse campeón en la carta en el 99. Con el equipo Target Chip Ganassi, tremenda, tremenda era de él. Fue chévere. Sí, sí, creo que es la primera vez que un país se enfoca en un deporte que no necesariamente es el fútbol. Totalmente. Y genuinamente, los niños en Halloween los disfrazaban de Montoya, de Juan Pablo, muy bonito, sí. Era muy bonito con su uniforme rojo. Sí, claro que sí. Juanma, Jonathan Davis de Korn, fan desde adolescente. Tremendo. Laura, Roberto Gómez Bolaños, mi chavo del alma. María Cero comparte el de The Music Pimp, Alejo y Chucky García. Buenísimos está personajes. Está bien. Dani Hernández, Jorge Valdano. Okay. Sí, argentino. Y Jimmy dice, trabajé en Rock al Parque cuando cumplió 10 años, hace ya un ratico. Ajá. Y en la Escarapela tengo firmas de Aterciopelados, Café Tacuba y Superlitio, que guardo como un tesoro. Maravilloso, 2004, 2005, tremendo. Nos vamos para Instagram porque ahí nos saludan también y nos dice Alem, que el de Draco Rosa, muy chévere. Uf. John 2124 dice que tiene el de Cristiano Ronaldo. Ah, wow, bueno, guarde eso porque después lo puede vender. Y además al lado tiene el de The Music Pimp también ahí, muy bien. Imagino que con su libro. También por aquí nos saluda Carlos, que el de The Rasmus cuando vinieron a Bogotá el año pasado. Okay. Y Pao Prieto dice que el de Leonel Álvarez. Ah, un tierno. Pues, un tierno. Es que es un tierno. Tiene el autógrafo más tierno de todos. Y hablando de Gorillaz, pues escuchémoslos, aprovechemos para escuchar esta canción que se llama Clint Eastwood. Estas son las mañanas en la X. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Y sí, vinieron varias veces. Fue estos grandes descubrimientos de la música, fue una completa sorpresa y se salía todo lo convencional y yo creo que por eso fue tan importante para la música. Sí, es verdad, porque ¿sabes? La propuesta nueva era como, wow, ¿cómo lo hacen? Y lo de los conciertos, yo me acuerdo que yo era como, oh, ¿cómo se presentan en vivo? Y nunca volvió a pasar, por lo menos de una manera tan relevante e influyente como lo hicieron ellos, fue ¿sabes? La última eso ya, vez. Eso es una cosa única en la música, muy chévere. Muy raro que vuelva a pasar, o quién sabe, ahora con la inteligencia artificial puede ser. Puede ser. Con el tema de los hologramas puede pasar. Pero yo no va a ser igual, ¿sabes? Sí, ya, no. Esas son cosas como que son que rompa. Únicas. Gorillaz. Entonces, ayer hablábamos que ya Stranger Things se demoró mucho, que sí, obviamente vamos a caer y vamos a amar, pero hay tiempos muy largos para las cosas. Y lo decimos porque se confirmó que el biopic de Michael Jackson se retrasa. No, eso sí es una historia muy triste. Sí, no, lo estábamos esperando, Michael, para abril. El próximo mes, que uno dice, ya está aquí ahorita, 5 meses. Sí, sí, sí, eso ya se pasa rápido. Ahí. Estaba programada para el 18 de abril, pero Lionsgate dijo que se va a retrasar 6 meses, está fijando el estreno para el 3 de octubre. 6 meses es mucho. 6 meses más, o sea, de abril más 6 meses. A octubre. A octubre, ok. Sí, mira, Michael terminó de rodarse en mayo de este año. Explora obviamente la carrera profesional como la vida personal del artista. quiere profundizar en desafíos de la vida del cantante, pero producción se ha tomado más el tiempo. Uh-huh. Supongo que quieren limar cositas y hacerlo perfecto, y les da para 6 meses después poder entregar lo que quieren. No. Con la calidad que quieren. Bueno, si es para bien, estoy de acuerdo y esperaría algo, pues, de la calidad que estamos esperando. Si además, es el tiempo sí. que necesitan, tómenselo. El 2025 va a estar lleno de biopics. Está el de Bob Dylan, protagonizado por Timothy Chalamet. Ajá. Está Bruce Springsteen, protagonizado por Jeremy Allen White. Y está Michael. Tres grandes, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces habrá que seguir esperando, esperanzados. Un año. Ya hemos visto imágenes. Todo este año les estuvimos mostrando, pues, su sobrino, el papel tan importante que se va a hacer, y esperamos que esté a la altura. Y por supuesto hay que escuchar Michael con esto de su disco Thriller. Del 82, aquí está Michael con esto que se llama Human Nature. Ahí está Rosé junto a Bruno Mars con Apaté. Gran canción. Sí. De esas virales, creo que puede entrar en ese top con Artemas. Sí. Que son canciones virales, pero que suenan muy bien. Sí, son ahí chiclecitos muy bien, sí, puestecitos, sí, sí. Que saben bien, entran bien, todo bien. ¿Cómo te va con tus vecinos? Me va muy bien, ¿sabes? Porque no tengo. Mucho mejor. Mentira, sí tengo, pero no se sienten, son muy tranquilos. Te felicito. Dejan hacer fiestas, amanecer. Eres el vecino que yo no quisiera tener. Exactamente. Por ejemplo. Claro. Ese soy. Aunque hace rato no hago una fiesta. Que está bien porque estás creciendo, entonces estás poniendo tus valores en diferente escala. Tu descanso ya es una prioridad. Exactamente. Creo que estoy llegando a ese lugar. Y bueno, pues lo otro es que no somos muchos. Somos como 4 familias, 5 familias en este momento en el edificio. Bien, entonces todo bien por eso. ¿Todo bien tú? Bien. Ay, ¿también mis tienes vecinos? Son lo máximo, son mayores de 80. 60 años, okay. Entonces se acuestan a mi hora, a las 7, todos estamos dormidos. Exacto, hay nunca hay paz, nunca hay remate. Y si hay alguna fiesta, utilizan como tiene que ser el salón del conjunto y hacen cosas chéveres. No sabes, o sea, soy bendecida, me tocó sufrir mucho tiempo con un vecino en el centro. Ah, sí, me acuerdo. Es que estabas en el otro extremo de la juventud. Exacto. Y al que no le va bien, a los dos que no les va bien como vecinos, es a Robbie Williams y a Jimmy Page. Son vecinos. Son vecinos. El que primero llegó fue Jimmy Page. Claro. Ahí en su casita llevaba un buen tiempo solo. Estaba perfecto en la soledad. Un buen tiempo, es que te digo, es 40 años en su mansión en Londres. Wow. Y de un momento a otro apareció su vecino, Robbie Williams. Sí, como Oli. Y desde que llegó todo ha estado muy mal, han tenido diferentes disputas. En algún momento Robbie quería hacer una piscina, por ejemplo, y el señor dijo que él estaba con las vibras causadas, estaba causando daños irreversibles, quería hacer un gimnasio y una piscina, y Robbie ha dicho que es como un enfermo mental, que anda pendiente de lo que él hace. Ha sido una cantidad de cosas desde que viven, y ahora hay un árbol que está causando molestias. Por un lado, el árbol está en la casa de Robbie Williams. Ya. Y es un árbol que está infectado con hongos. Ok. ¿Cierto? Sí. Bien. Y él, pues, quiere cortarlo. Quitarlo, talarlo. Pero Jimmy Page dijo, no, no hay ninguna explicación de por qué es necesario talar este árbol. Solo una serie de fotografías que muestran partes dañadas. Hay una carta que se compartió que está acusando a Robbie Williams por vandalismo ambiental. Asesinato de árboles. Uy, no, yo creo que ya Jimmy está un poquito viejito. Dice que puede existir un tratamiento. Bueno, quiere salvar el árbol también, pero pues se está afectando en algo. Y pues además no es su predio. Debe ser que hay alguna rama que las raíces están en el predio. Mía. Entonces no se sabe qué va a pasar en estos momentos, cómo va a terminar el tema del árbol, pero pues de verdad esto va para largo. Típicas peleas de vecinos así ya. Que siempre hemos visto, ellos dos. Y lo que te digo, Jimmy Page No se va a ir nunca. 40 sí, no. años cuando llegó Robbie. Ahí está, y ahí, o sea, se muere. Él va a decir, pues yo no me voy. Se tiene que ir primero él. Y seguro tiene la paciencia. Seguro. Para hacer que diga, ay, ya no más, yo prefiero irme de acá. Es de esos señores que ya dicen, de aquí me sacan muerto. Bueno, de mi casa me sacan muerto. Y entendible también, perfectamente. Bueno. Pues ahí está entonces, peleas de vecinas, Robbie Williams y Jimmy Page de Led Zeppelin. Esto es Feel. Entonces, resulta que anoche sí. me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad y aparte de llamarte a ti, Andrés Felipe. Sí, me acuerdo. Llamé a Cata. ¿También la llamaste a ella? Sí, a Cata Blanco. Muy chévere la Cata. Para que lloráramos juntas, porque yo no quiero llorar sola. Sí, entonces, es verdad. Yo comparto mis lágrimas con la gente que quiero y lloramos juntas. Okay. Así que si no lo han visto, por favor, se los recomiendo un montón. Es la historia de Tori ¿sí? y su mejor amigo, que es el burrito Nero. Okay. Todo es muy hermoso. Vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Aquí está Traders Down. Esto se llama Kryptonite. Gonna love you like me. Taylor Swift. No falla. No, en cosas. Bueno, ¿qué Señora. Estabas haciendo hace 20 años? Hace 20 años era el 2004. Cuatro. Estaba en octavo de bachillerato. Octavo. En octavo, perdón. Sufriendo con cálculo, me acuerdo mucho. No, ¿te daban cálculo en octavo? Sí. Trigonometría. En mi época. Trigonometría era en octavo, uh-huh. álgebra era en décimo y cálculo era en once. Ok. Las integrales. Bueno, entonces sí era trigonometría. Tenía un profesor alemán, entonces era una cosa importante. Estoy traumado con las matemáticas, así que seno, coseno, tangente. Todo eso. Pero también empezaba a descubrir el mundo del amor y de la fiesta. Lindo. ¿Cuántos años tenías? Hace 20 años tenía... Me encanta cómo sumas, réstale 20 a tu edad. Como 12. No más, 14. Andrés, réstale 20 a tu edad. Por eso te estoy diciendo, 14 años. ¿Te pensabas que tenías 32? No, 14. Sí. 12 o 14. Bueno, muy bien, pues resulta que en el 2004, ajá. un 8 de noviembre... salió la canción Vértigo de YouTube. Me acuerdo muy bien, venía en un disco de una empresa de telefonía celular que regalaban y me acordé de esto. Vértigo, 20 años ya. Ya, 20 años. Ya estamos bien. ¿Eh? Su nuevo disco, Blue Electric Light. Aquí está el señor Lenny Kravitz con Honey. Lo veremos muy pronto, el 11 de diciembre, cada vez más cerca para celebrar 30 años de la X. Una de las personalidades, o por lo menos, no sé cómo decirlo, personajes memorables. Importante, sí, uh-huh. sí, está bien. De los Juegos Olímpicos de París fue Reagan. Ya, ¿la australiana? Breakdancer australiana. Uh-huh. Sí, claro, qué momento. Que, causó malestar. Sí, a muchos. Su participación y por todo el marco en el que se comentó, llegó hasta esa competencia. Uh-huh. Y porque, pues, lo hizo, entre comillas, mal. Ajá. Y fue motivo de vergüenza y de burla. Y de investigación y un montón de cosas, ¿no? 37 años, fue objeto de burlas en internet, en los medios de comunicación, por todo, desde sus movimientos hasta su uniforme oficial verde del equipo. Todo mal. Todo muy mal. Y resulta que nos acabamos de enterar que se retira. No. Se retira del breakdance, va a dejar de competir. Una gran promesa, ¿cómo así? ¿Cómo que se va a retirar? Una gran pérdida. No, mentiras. Por favor, no caigamos en eso. En el pero sarcasmo. A veces es bueno el sarcasmo, dicen, sí. es un síntoma de inteligencia. Yo soy fan. Sí, no, como hombre, qué vaina nos va a privar de... Entonces sí, dijo que no, que ya no iba más, que no ha sido capaz de volver a competir en nada después de ese momento. Ajá. Iba a seguir compitiendo, seguro, pero ahora me parece muy difícil enfrentarme en una batalla. Okay. Todavía bailo y todavía hago breakdance, pero pues en mi casa, en sí, la sala. Con su familia, seguro. Tenía que ser así siempre, no mentira. Por no, su salud mental, pues es mejor que se retire. No, y al final sí dice eso, sí, yo realmente molesto, simplemente no tenía control sobre cómo la gente me veía o quién era yo. Y pues hay que recordar que después de esto, el breakdance se eliminó de la competencia, debut y despedida. Tanto así, tanto fue así que terminó saliendo, sí. Imagínate que a ti te digan, claro, por ti fue que... Sí, no, conmigo. Así que bueno, no, malas noticias, lo siento. Para el deporte. Para quienes eran... Sí, estaban esperando una nueva entrega de Raycon, ya no va a pasar. Bueno, ahí está entonces, noticias deportivas. Entonces escuchamos a Will Smith con esto que se llama Get It, Get It.